Mauricio, el 4 y 5 hay llamado a paro de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Salud. ¿Qué significa eso y qué amerita este paro? Bueno, primero que todo, gracias por el contacto y buenos días a todas y todos quienes se informan a través de Pailobo. Efectivamente, el 4 y 5 de abril, la CONFENAT, que aglutina a los trabajadores de la salud a nivel nacional, ha llamado a una paralización de actividades para el día 4 y 5 de abril, porque se firmó un acuerdo con el gobierno que consigna varios puntos. Entre los puntos importantes tiene que ver con el encasillamiento, es decir, que se reencasillan los funcionarios titulares, corren unos par de grados y eso permite que haya movilidad también en los que están a contrata y a los honorarios. Eso tenía que estar listo ahora y no se han respetado los plazos que se acordaron. Hay una pérdida entonces allí de la gente que se jubila, porque si ellos corrían de grado, iban a tener una mejor base de cálculo para el tema del incentivo al retiro. Entonces, y además también para aquellos que no se jubilan, pero que están esperando el encasillamiento. Entonces, esto debiera definirse considerando que hay que sacarlo lo antes posible adelante, o simplemente el gobierno tiene que decir se pagará retroactivo a partir de tal fecha. En consecuencia, como no ha habido un pronunciamiento y hay un incumplimiento del acuerdo, la Confederación ha determinado llamar a paro porque las platas estaban y no se sabe y no tenemos claridad respecto a qué se ha hecho con el dinero del encasillamiento, que es el dinero que finalmente le corresponde a los trabajadores porque este es un acuerdo. Sobre la explicación que han tenido ustedes por la demora, ¿Hay algún tipo de explicación? Ellos argumentan de que esto se demora, que la Contraloría, que los DFL, pero la verdad es que la ley dice claramente que una vez salidos los DFL hay un plazo para ser implementado. Lo que aquí nos estamos dando cuenta, que esto que debía haber estado listo ahora ya en junio, abril, a ver, octubre, no, claro, abril, mayo, ahora se dilató hasta septiembre, pero hoy día nosotros creemos, y así como se están dando las cosas, que lo van a dejar para que se resuelva el próximo año. Y aquí nos cruzamos con un tema político, además, porque el próximo año van a haber nuevas autoridades. Puede ser la continuidad de este gobierno o puede ser un gobierno de derecha, no lo sabemos, pero lo que está claro es que hay un cambio de gobierno. Y nosotros decimos los acuerdos que están firmados tienen que cumplirse en los plazos que corresponden y en los plazos que quedaron estipulados en el acuerdo mismo. Independiente del gobierno de turno. Independientemente, claro, porque sabes lo que pasa, que nos pueden empezar a dilatar o a desconocer acuerdos y eso sería grave, porque eso no corresponde. El Estado es el Estado. Los gobiernos de turno son transitorios. Entonces aquí las cosas tienen que quedar claras. El gobierno tiene que dar respuesta y cumplir los acuerdos firmados. Entiendo que también este mes de abril la salud municipalizada también estaría realizando una paralización de actividades, también por lo mismo, acuerdos no cumplidos. Ahora en lo práctico, Mauricio, ya que sabemos el fondo de esto, el 4 y 5 es un paro de la salud, bien tú lo sabes, es un área sensible para la comunidad, para la ciudadanía. ¿Qué va a significar en lo práctico para ustedes el paro? ¿Qué servicios se verían finalmente afectados con este llamado paro? Bueno, mira, nosotros estamos llamando al paro. Este es un paro de advertencia. Siempre vamos a esperar que la gente dé respuesta, digamos, al llamado. Ahora, si hay una respuesta masiva, es evidente que los servicios de urgencia, como siempre, tienen que quedar cubiertos. Ahora, si hay una paralización parcial de los trabajadores, los servicios que queden más resentidos tienen que ser cubiertos con los funcionarios que quedan trabajando al interior de la institución. Y ahí ya es una responsabilidad directa de la dirección tanto del servicio de salud como del hospital. En la provincia de Osorno, ¿cuáles serían los servicios que ustedes creen que van a resultar afectados, cuyos trabajadores se van a sumar al paro? Bueno, nosotros el día viernes nos hemos formado nuevamente como Federación de Osorno, la CONFENAT. Tenemos nuestra federación, que además es multiregional. Y estuvieron presentes en la reunión los hospitales, el hospital de Puerto Octay, Quilacahuín, Río Negro y Osorno. Nosotros esperamos que en estos hospitales que te he mencionado, los trabajadores y trabajadoras paralicen sus funciones. Ahora, ¿hay alguna posibilidad que este paro se levante? ¿Hay alguna posibilidad que una acción del gobierno dé por zanjada esta situación? Mira, el día viernes estuvo el presidente nacional acá en Osorno con el encargado del área técnica. Tuvimos reunión al interior del hospital con nuestros asociados. Y ese día, después de que el presidente junto con la persona del área técnica recorrieron el sector de Valdivia, el día viernes estuvieron acá. Y se había acordado con el ministerio tener una reunión acá en Osorno con un equipo del ministerio para zanjar este tema y llegar a acuerdo. Pero a última hora el gobierno dijo, ¿sabe qué? Tuvimos problemas con el avión, los pasajes, en fin. Y por lo tanto esa reunión que estaba programada la suspendió el equipo ministerial de salud. Se supone que dentro de este fin de semana, en primera instancia se iban a reunir el sábado, no tengo información de ello, para ver cómo zanjar este tema. Ahora, si el gobierno, entre lo que queda de hoy y mañana, dice, mira, ¿sabes qué más? Les vamos a poner fechas con documentos, y hay que bajar el paro se va a bajar, porque entendemos ya que hay un acuerdo. Pero para eso tiene que estar la voluntad, en este caso, del gobierno, que es quien tiene la responsabilidad en sus manos. Mauricio Navarrete, como siempre, agradecido la gentileza de conversar con nosotros y dando mayores luces sobre situaciones tan puntuales. Muchas gracias, Mauricio. Que tenga buen día. Gracias a usted. Hasta luego.